Bienvenidos a Marchas de Palio, un podcast dedicado a la música de Semana Santa, las marchas procesionales. En cada podcast daremos un paseo sonoro recorriendo las diferentes épocas y estilos de las marchas procesionales escritas para bandas de música. Este es el podcast número 67, el número 2 de la quinta temporada. Hoy traemos un episodio de cambio de banda total, ¿o no? Yo soy Javier Calvo desde Mairena del Aljarafe. Y yo Javi Pérez desde Tomares. Ole, esto es distinto, ¿no? Sí, hemos cambiado. ¡Comenzamos! Bueno, Javi, segundo programa de la quinta temporada, después del gran... Como fuerte, creo yo, ¿no? Después del gran inicio. La gente le ha gustado, ¿no? Esta vez ya estáis viendo que estamos un poquito más separados entre episodio y episodio, pero bueno, esta temporada sí va a ser un poquito así, nos vamos a plantear los episodios un poquito más largos, por lo menos. El primer episodio quizás fue un poquito más condensado, ¿no? Pero bueno, porque fue una charla, ¿no? Impresionante. Está feo que nosotros lo digamos, pero... Sí. Nos gustó mucho, la verdad, escuchar de la mano de primera mano, ¿no? Del protagonista, de que vivieron con Pedro Morales y la verdad es que hemos recibido muchos buenos comentarios del episodio, así que nada, nos alegra mucho que os haya gustado. Bueno, queríamos dejar ese pequeño recuerdo, ¿no? Y homenaje también a Pedro Morales. Bueno, y este episodio, Javi, ya sí va a ser un poquito más largo, ¿verdad? Eso, la espera, ha llegado la espera, pero bueno, venimos cargaditos, ¿eh? Sí, porque como bien dices, vamos a hacer los más espaciados en el tiempo, van a venir bien cargaditos, eso sí. Todos van a venir cargados y van a ser más temáticos. Exacto. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poco más temático para tener un hilo conductor e investigar sobre el asunto que vayamos a tratar. Que vamos a seguir con nuestras secciones sí, de siempre. ¿Eh? Secciones ahí, sí. Exactamente. Pero vamos a tener como... En este al menos vamos a tener un pequeño dossier primero, porque hemos estado investigando ambos. Y este programa, ya habéis visto el título, va de las marchas dedicadas a Cristo y los acompañamientos de las bandas de música de los Cristos, que es algo que últimamente, sobre todo en Sevilla, se está poniendo muy de moda, ¿no, Javi? Hombre, está dando mucho que hablar, ¿no? Bueno, no solo en Sevilla, porque en Málaga, ¿no?, que es el sitio donde más, ahora lo veremos, ¿no?, donde más hermandades van acompañados sus titulares cristíferos con bandas de música, ¿no? Pero este año también hemos tenido polémica, justo por lo contrario, ¿no? Por cambiar el acompañamiento musical de banda de música por la banda de cornetas y tambores de La Esperanza, ¿no? En la Hermandad de La Esperanza, en la Cerna del Paso. Uh-huh. Bueno, también una polémica muy grande, ¿no?, que se ha formado alrededor de todo esto, ¿no? Que es lo que pasa últimamente con las bandas, ¿no? La verdad es que se lían cada jaleo, ¿no? Siempre que hay detrás una banda, espectacular, ¿no? Y además ya esto se va como... ya estamos entrados en mes de noviembre, pero vamos... El mercado de fichajes parece que es mercado de fichajes, ¿no? No, verano pasado no lo hemos, ha sido, vamos, de rumores de este va a fichar por no sé qué hermandad, esto, unas redes sociales alteradas por todo, por los cambios, por cambio bueno, cambio malo, cambio esto. Sí, se nos está yendo un poco de las manos, ¿no? Y bueno. Sí, los cambios de banda están siendo de órdago. Hombre, bueno, verdad, siempre ha sido polemiquillo esas cosas, ¿no? Pero bueno, quizá ahora se ve más reflejado, ¿no?, por el tema de las redes sociales, ¿no? Y que hay más, claro, visibilidad, ¿no? Y... Porque hay Twitter o X, que se llama ahora. Claro. Pues, pero bueno, si aquí... no tuviéramos eso, no nos enterábamos a lo mejor de la mitad. Se quedaba en charlas de bar o correcto, en charlas de post-ensayos. Bueno, en este episodio, pues bueno, queremos ver eso, que la banda de música, ¿no?, que ha sido ese... Sí. Esa gran polémica que ha habido con el cambio de banda de música al cachorro, ¿no? Después de ese Santo Entierro Magno. Pues bueno, que se ha compuesto siempre marchas para Cristo, ¿no? En formación de plantilla completa, ¿no? Pero también a lo largo de la historia se ha acompañado bandas de música, incluso en algunos sitios, pues todavía se siguen acompañando. Y hoy vais a descubrir, como hemos descubierto nosotros, que era muy muy habitual que las bandas de música acompañaran a los pasos de Cristo. O sea, muy muy habitual. y muy normal. Sobre todo en la década de los años 40, estoy hablando de Sevilla. Haremos un recorrido por Andalucía también. Como siempre, iremos saltando de un lado a otro. Como bien has dicho, en Málaga es más habitual que las bandas de música acompañen a los Cristos que aquí en Sevilla en concreto, porque hubo una época que aquí un Cristo llevaba agrupación o corneta. Y mira, o en mira que allí en Málaga, ¿no? El origen de la banda de corneta y tambores, ¿no? Tal y como la conocemos hoy día. Pero bueno, se idearon, ¿no? Más para acompañar Cruz de Guía, por ejemplo, ¿no? Para anunciar la llegada de las hermandades, que para acompañar a las imágenes, ¿no? Entonces, por eso esa costumbre, ¿no? Que tenían en la Hermandad de la Esperanza, ¿no? De que esa banda de cornetas y tambores que tenía, magnífica banda de cornetas y tambores, que ya lleva muchos años demostrando un gran nivel, ¿no? Pues se daba la curiosidad de que acompañaba a la hermandad abriendo calle y no detrás de su titular, que sería lo normal, ¿no? O lo que todos pensaríamos, ¿no? Si tuviéramos en nuestra hermandad una banda con tanta calidad, ¿no? Porque si bien es verdad, cuando se crea una banda, pues generalmente se empieza tocando en la Cruz de Guía, ¿no? Digamos, para darle esos primeros años de formación, ¿no? Y después ya pues se le da la alternativa detrás del paso, ¿no? Pero en este caso era todo lo contrario, ¿no? Y es por eso, por ese origen, ¿no? Que de la banda de cornetas como apertura, ¿no? De las hermandades, ¿no? Pero nosotros vamos más a las marchas. Correcto. O sea, el por qué ese. Bueno, aparte por fe, por lo que quieras, ¿no? Pero hay una casuística más que reseñable en muchas marchas, muchas muy conocidas, en las que hemos estado viendo un patrón que se repetía, que era que la marcha en cuestión, o sea, la marcha la que vayamos a hablar, llámese X, el año de composición coincide con que en esos años llevaba una banda de música. Y muchas veces coincide en que el compositor era el director de esa banda de música. Claro. Entonces esa marcha se ha compuesto a raíz de un acompañamiento musical de banda de música de ese Cristo. Algo que en los últimos años es extrañísimo, pero que vamos a ir viendo que en aquella época era muy común. Vamos a ir escuchando estas marchas de las que vamos hablando de fondo, que las vais a ir escuchando, porque son marchas conocidas la mayoría, otras no. Algunas escucharon algún fragmentito, vamos a ir haciendo este pequeño dossier en el que hemos estado trabajando. Y sí, vamos a ir escuchando también nuestras marchas recomendadas, ¿no? Vamos a ir dando unas pinceladitas por distintas partes de Andalucía, ¿no? Y escuchar esas marchas, ¿no? Que han sido dedicadas a Cristo, ¿no? En algunos casos se interpretarán y en otros no, porque no llevan ya ese acompañamiento musical, ¿no? Claro. Y vamos con los primeros choques, porque mucha gente no sabrá, yo el primero, que la Oliva de Salteras acompañó al Cristo del Buen Fin, del Miércoles Santo, de mi hermandad del Buen Fin. Entonces, la Oliva de Salteras acompañó entre 1947 y 1949 al Cristo del Buen Fin, y la marcha Cristo del Buen Fin del Herate es de 1948. Es decir, es muy probable, altamente probable, pero no tenemos certificación de ello, que la Oliva de Salteras le tocó al Cristo del Buen Fin en la calle Cristo del Buen Fin de Luis Lerate, Santa Ella. Esa es la primera reseña que hemos encontrado de esto que hablábamos. Por ejemplo, en 1922 y 1923 la banda municipal de Sevilla acompaña al Cristo del Cachorro, esto que hemos hablado. La marcha La Expiración de Arturo de Isaura Pont, que es una marcha que aquí no hemos escuchado pero es muy, muy interesante, es de 1923. También es probable. Otra banda histórica que acompañaba al Cachorro, Tejera. La banda de Tejera en el año 1956 y el 57 acompañó al Cachorro. Y Cristo del Cachorro de Beigbeder es de 1956. Y hay algo más. Soria 9 acompañó al Cachorro en el 64 y en el 66. Ojo, con Gámez La Serna. Estáis ya atando cabos, ¿no? Hombre. Acompaña al Cachorro y el Cachorro es de 1967. ¿Que no fue Soria 9 en el 67? No, pero fue en el 66. A lo mejor se inspiró en la procesión que iba acompañando al Cristo del Cachorro. Es muy probable. Porque en el 67 ya iba la Guardia Civil, la banda de la Guardia Civil en el Cachorro. Uh-huh. Más tenemos. Algo que también es alucinante. Volvemos a los años 40, año 41, año 42, la banda de música de Tejera acompaña al Cristo de la Expiración del Museo. Fon Fernández, gran compositor, hijo de quien yo, o sea, padre de quien ya sabemos, ¿no? Compuso Expiración. Ajá. ¿Vale? En el año 41, es decir, Tejera, ¿le tocaría a Tejera Expiración de Fon Fernández al Cristo de la Expiración en la calle? Hombre, era típico, yo estaba leyendo, vamos, que en los años 40, ¿no? Era habitual, ¿no? Que los pasos de misterio fueran acompañados por bandas de música, ¿no? Incluso sí. la Hermandad de la Borriquita, ¿no? Iba también acompañada por bandas de música, ¿eh? No todas, ¿eh? No todas, pero sí que es verdad que a donde queremos ir con esto es a que veáis que las marchas a los Cristos muchas veces han salido de estos acompañamientos de bandas de música. Uh-huh. ¿Sabes? No solamente por otro tipo de asuntos. Y yo he estado investigando más la parte occidental, Sevilla en concreto, y tú has estado viendo acompañamientos musicales de nuestra otra parte de Andalucía. Sí, ya es verdad que la parte oriental es bastante extraño, ¿no? Ver pasos quitando Málaga, ¿no? Ya parte oriental de Jaén, Granada, Almería, ya es difícil ver pasos con bandas de música. Es verdad que en Almería bandas de música acompañaron Misterio hasta los años 80, ¿no? Donde ya se empezaron a ver las primeras bandas de conecta tambores, agrupaciones musicales en los Misterios, ¿no? En Granada, sí. Pues, ocurre prácticamente lo mismo, ¿no? Ya claro. En aquellos años entran las agrupaciones musicales y las bandas de cornetas fuerte, ¿no? Digamos, son cuando empiezan a crecer un poquito y ya van desapareciendo, ¿no? Y queda, digamos, ese reducto de Málaga, ¿no? Donde actualmente pues todavía hay un gran cantidad de hermandades que llevan ese acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la Hermandad del Rico, la Aspiración, los Estudiantes, la Veracruz, Mena, claro. Descendimiento, el Monte Calvario, sí. El Sepulcro, o sea, son quizás donde es más típico también por la forma de llevarlo, en este caso los tronos, ¿no? Porque le resulta como más fácil, ¿no? Ese acompañamiento de banda de música que a lo mejor resulta más común, ¿no? Poder llevar una banda de música, pues, tal y como conocemos ahora, tal y como se mueven ahora los pasos de Cristo, ¿no? Pues quizás es más complejo, ¿no? En otros lugares. Pero bueno, hemos visto que con el Cachorro sea. Sí, pero he estado viendo vídeos del Cachorro para documentarme un poco. Porque yo no fui a la Magna, evidentemente, lógicamente, ya me conocéis, y el ritmo de las marchas era bastante más lento, evidentemente, que tocando detrás de un palio. Claro. No hablo solamente del paso a tambor, que por supuesto, le escuché un par de marchas y estaban tocadas más lentas, evidentemente, para el paso más abierto de los Cristos, aunque se puede acompañar perfectamente, pero... Hay que bajar la velocidad muy inteligentemente. La Puebla del Río lo hizo. Bajó la velocidad para que entrara mejor en el andar costalero del Cristo. Vamos. Tan inteligente que el próximo Viernes Santo ahí van a estar, ¿no? Es que es muy inteligente lo que hicieron. Tú puedes meter una banda de música detrás, pero puedes poner toca la marcha a 100, a 110 por minuto y la tocas como si llevaras un paso de palio y el Cristo no va ahí bien con eso. Porque el paso es más abierto. Entonces, esta gente lo hicieron muy bien, ¿eh? Claro. Así que, bueno, ¿vamos a escuchar una marchita? Sí, venga, vamos a empezar ya a escuchar marcha, que nos estamos enrollando demasiado. Sí. Y todavía no hemos escuchado música y esto no puede ser. Bueno, vamos a ir por la primera marchita, ¿vale? La primera marcha que voy a traer es una marcha de Almería, ¿vale? Muy bien. Se trata de El Cristo de la Escucha, de Eusebio Rivera Sánchez, ¿vale? El Cristo de la Escucha, bueno, un crucificado que tiene bastante devoción en la ciudad de Almería. Sale la madrugada del Viernes Santo realizando un Vía Crucis, o sea, va totalmente en silencio realizando este Vía Crucis, ¿no? Pero tiene dedicada esta marcha procesional, como decía, de Eusebio Rivera, que fue director de la banda municipal de Almería entre los años 40 y 50. Vemos ese espacio de tiempo, ¿no? Estábamos hablando antes con cuerda, ¿no? De que en esos años los Cristos iban acompañados con banda de música, ¿no? Dotó a la banda municipal de Almería de una relevancia bastante importante en esta época, este director, ¿vale? Y fue también fundador de la Orquesta Sinfónica de Madrid y promotor del Cuerpo Nacional de Directores de Banda. Una persona relevante dentro del mundo de las bandas. Este salmantino, que nació en 1889, pues tiene compuestas tres marchas. Y curiosamente, las tres marchas dedicadas a imágenes Christopher, ¿vale? Es lo que nos lleva hoy. Tiene Santo Cristo de las Penas, dedicada al Cristo de las Penas de Ulleya del Campo, de Almería. El Cristo de la Buena Muerte, año 55, dedicado al Cristo de la Buena Muerte de Almería. Y este, el Cristo de la Escucha, de 1955 también, que vamos a escuchar a continuación. Esta fue grabada en el disco En tu Cruz de Santa Cecilia de Sorba, y que vamos a escuchar el Cristo de la Escucha, 1955. después de esta primera marcha recomendada, vamos a por la segunda, ¿verdad? Sin dilación, ¿no? Vamos a ver, Javi, también qué nos trae, porque creo que... A ver, dime qué trae. Venga, pues nos vamos ahí a Castilla y León. Nos vamos a ir lejos. Nos vamos a ir a Almazán. Ajá. ¿Vale? Y la marcha se llama Cristo en el Pretorio. ¿Vale? Está compuesta por Norberto Francisco Moreno Martín. Está compuesta en el año 2023, o sea, una marcha de estreno de este año. Este año. Sí, sí. También se componen todavía marchas para Cristo. Y es curioso eso también, porque buscando marchas, digo, bueno, pues yo voy a traer una marcha de Cristo. O sea, de Cristo, de banda de música, pero dedicada a un Cristo. Pero en los estrenos de este año hay pocas, ¿eh? No hay muchas. La última, y esto sí es verdad, que a lo mejor las hermandades lo cuidan un poquito más, ¿no? Que quizás cuando se le dedica una marcha para banda de música, ¿no? A un Cristo, quizás se le suele tocar a la salida, ¿no? De la hermandad, ¿no? Suele ser, digamos, el momento, ¿no? Que se busca para ello. Y quizás a lo mejor también la marcha pues se compone para tal ocasión, ¿no? Bueno, en este caso la marcha se estrenó en Almazán el 1 de abril de 2023 por la Banda Municipal de Música de Almazán. El compositor, pues que no he dicho nada, no he contado nada de él, es concertista y compositor, soriano. Estudió solfeo, piano, él es saxofonista en realidad, es su especialidad. Uh-huh. Y tiene compuestas pues tres marchas procesionales. Tiene compuesta La Bajada de Jesús, también dedicada a esos nazarenos de Almazán, en el año 2016, tiene compuesta La Verónica en el año 2022, y está Cristo en el Pretorio, que me ha parecido una marcha muy interesante, porque es que yo te diría que es fúnebre, pero es fúnebre, es de procesión, y es también alegre, porque tiene fuerte de bajo, tiene un trío más rítmico de la cuenta si tomamos la marcha con un fúnebre, y además son 7 minutazos. De marcha se nos va a ir el episodio una harta de largo, pero es que la marcha me ha gustado bastante, entonces pues vamos a escuchar este Cristo en el Pretorio. Thank you. 6 de abril de 2023. Última salida. Quizás nadie se lo imaginaba o todo el mundo lo sabía. Suena Nazareno del Paso. Ahora llegan sus hermanos. Cambio de justicia. Y el tiempo, como hace con todo, lo dirá. En aquella esquina. A la izquierda. Estás escuchando Marchas de Palio. Volvemos. Después. ¿Y tienes más datos por ahí? Sí, tengo. Es que tengo un par de datos que son muy interesantes también, ¿no? Por ejemplo, mira, la banda municipal de Sevilla. También en 1922 y 1931, esos años, del 22 al 31, acompañó al Cristo de la Lanzada. Y precisamente en 1928, Fon Fernández compone la grandísima marcha, la Sagrada Lanzada. Oye, esto no puede ser casualidad. No. Pero es que tengo una más. Déjame darte una más antes de pasar a tu marcha. Quinta Angustia, tu marcha, Quinta Angustia, la marcha fúnebre de Quinta Angustia, es muy probable que Soria IX la acompañara en 1891 al Cristo de la Quinta Angustia, año de composición de la marcha. Porque en aquel entonces el Cristo Sagrado de Descendimiento llevaba música. Es decir, ojo, que esto no es un tema para tomarlo a cuenta, o sea, para ahora fliparse mucho con, hay que ver que las bandas de música están acompañando a los Cristos. Esto es cíclico, ya lo sabemos. Hablando de Sagrada Lanzada, tienes una Sagrada Lanzada, sí, también, pero no esta, ¿no? Sí, la de, en este caso, la de Jerez, ¿no? Que sigue acompañándose por banda de música, sí. Creo que desde el año 2000-2007 se cambió el estilo musical detrás de este misterio de la Lanzada de Jerez y va acompañada por banda de música. Sí. Y en este caso, pues mira, traigo una marcha más antigua, de los años 40. Volvemos otra vez a los años 40, es curioso. Sí, sí, sí. Que donde más se encuentran marchas dedicadas a Cristo en esta década. Es curioso eso, ¿eh? Sí, yo creo que, vamos, quizás no se... También es distinto, ¿no? Quizás no se le echaba tanta cuenta, ¿no? La música que se componía era muy distinta, ¿no? Quizá eran más marchas fúnebres, sí, ¿no? Marchas de estilo corte más serio, ¿no? Y entonces no se daba tanto, ¿no? Componer para un paso de palio tal y como lo conocemos hoy día. Claro. Bueno, el caso, la marcha que traigo en esta ocasión, Cristo de la Lanzada, de Rafael Márquez Galindo, como digo, dedicada a la Lanzada de Jerez. Este jerezano, también compositor jerezano, que vivió en San Fernando, donde ingresó en la banda de la Marina, ojo, a la edad de 15 años. Esto también es curioso. Hoy día sería impensable. Impensable entrar en la banda de la Marina a la edad de 15 años. Se convirtió en músico de la Armada y dirigió distintas bandas de la Marina que había en aquella época, entre ellas a la banda de San Fernando, ¿no? De la que perteneció desde joven. Y esta marcha, pues bueno, compuesta en el año 1947. Así que vamos a escuchar este Cristo de la Lanzada de Rafael Márquez Galindo. Thank you. Pues detrás de esta lanzada viene una marcha que podríamos decir que viene ya el diletante, pero no, el diletante todavía le queda para entrar en nuestro episodio de hoy. Va a estar, como no, vuelve en esta temporada diletante a acompañarnos con sus comentarios. Pero en este caso una marcha que, como digo Javi, perfectamente no la podía haber traído a él. De hecho, seguramente la hubiera elegido si nosotros le hubiéramos dicho que nos diera una marcha para este episodio, ¿no? Pues sí, y he estado hablando con gente, con diletantes, por ejemplo, y he estado hablando con personas de la hermandad de la SED. Bueno, para tener un poquito más de información sobre la marcha Cristo de la SED, porque es una marcha que, se recuperó en el año 96 para tocarse al Cristo, estaba en el cajón metida, ojo. Es una marcha del año 1973, que por cierto este año hace 50 años. Ajá. Por eso la traigo también. La traigo también porque es una marcha espectacular. La traigo también porque es una marcha que está dedicada a un Cristo. Y una marcha que se le toca al Cristo a la salida. Lo que hablábamos antiguamente, ¿no? Digo lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? De que hace un ratito. Marchas de que se tocan a la salida, ¿no? Y todos sabéis que la marcha es un binomio compuesta por don Pedro Gámez Laserna y Juan Antonio Cuevas Muñoz. Pero yo he querido investigar un poquito más acerca de quién era Juan Antonio Cuevas Muñoz, porque todos sabemos quién es Pedro Gámez Laserna y la maestría que tenía a la hora de componer. Juan Antonio Cuevas Muñoz fue hermano de... O sea, fue no, es hermano de Leonardo, porque está vivo el hombre todavía. Y estuvo durante un tiempo poniendo música a los actos de la hermandad, por su inquietud y inspiración musical, una misa, coplas al Santísimo Cristo de la Sé, como por ejemplo el conocido Cristo se hizo obediente. Estas coplas, que yo os invito a que las escuchéis, están sonando de fondo, pero en el disco de la banda municipal de Sinfónica Municipal de Sevilla, que tenemos aquí, que nos regalaron allí la hermandad de la SEC, que se llama Antología Predestinada. La última pieza del disco es las coplas Santísimo Cristo de la SEC, que es de Juan Antonio Cuevas. Ya veréis que prácticamente pues ahí es la melodía de la marcha Cristo de la SEC. El caso es que tenía este hombre esta melodía con una idea de una marcha. Entonces la hermandad, con ayuda de la hermandad y todo eso, se pensó en el maestro don Pedro Braña para la composición. Pero como se había salido ese mismo año, en el 73, de la banda sinfónica municipal y se fue a Asturias, pues ya la cosa se complicaba, ¿vale? Entonces, por la mediación de José Pardal Merino, que después fue hermano mayor de la hermandad, pone en contacto a Pedro Gámez Laserna y a Juan Cuevas. Pedro Gámez vivía en la Avenida del Greco, que está muy cerca porque conocía la hermandad, había compuesto alguna música de capilla también para actos y para cultos de la hermandad. Y claro, la cosa fue fácil, porque el hermano de la hermandad, Juan Antonio Cuevas, le hace la entrega del boceto con la melodía de la obra para que el maestro le diese forma, armonización, instrumentación y la coherencia formal, ¿no?, de lo que es la marcha. Y nace pues esa maravilla de marcha que se estrenó en la salida del Señor de Nervión el 5 de abril de 1974, Viernes de Dolores. Por aquel entonces salía la cofradía todavía Viernes de Dolores, por la banda del Soria 9, bajo la dirección de don Pedro Morales Muñoz. Así nada, los Pedros ahí... Vuelve don Pedro, eso tuvo que ser impresionante, la primera vez que sonó esa marcha. Como he dicho, la marcha cayó en el ostracismo total y absoluto. Se recuperó en el año 1996 y bueno, es que no tengo mucho más que decir, porque se ha dicho todo, lo hemos escuchado aquí ya, pero quería apuntar un poquito más sobre la historia de la marcha y nos vamos directamente ya a escuchar la versión, esta última, de la banda municipal de Sevilla, que incluso es más rápida, como le gustaba a Pedro Gámez. La marcha rápida es más rápida incluso que la que la que tenemos, la grabación que tenemos de es dirigida por don Pedro Gámez. Vamos a escuchar Cristo de la Sed, año 1973, y suena así. ¿Qué decir de esta marcha Cristo de la Sé que conocemos todos y que hemos vuelto a disfrutar una vez más? Y bueno, ya viene una de nuestras secciones ya asentada dentro de nuestro podcast. No es otra que nada más y nada menos que la marcha de fondo. Así que tenemos preparado ya a nuestro amigo Moreno Bolaño con su partitura presta a enseñarnos una marcha que también va a ser una marcha que conocemos todos, procesión desde Semana Santa en Sevilla, y que seguramente aquí entre mi amigo Javi y Antonio le van a sacar los detallitos estos que no solemos escuchar habitualmente. Así que nada, la marcha a fondo. Y cuando suena esta música, pues ya sabemos lo que viene. Viene un marcha a fondo y estoy encantado de presentar a nuestro colaborador Antonio Moreno Bolaños desde Córdoba. Muy buenas, don Antonio. Muy buenas, querido amigo Javi. Hoy hemos tenido unos problemas técnicos, pero ya lo hemos solucionado. Esperemos que lo hayamos solucionado, porque esta marcha que venimos hoy a presentar se está haciendo de rogar, Antonio. Se está haciendo de rogar, no, no hay manera de grabarla entre unas cosas y otras. Y sin más dilación, os presento la marcha. Bueno, una marcha de todos conocida, como es habitual en esta sección, que es la idea, ¿no? Desgranar, desglosar y destripar la marcha con sus voces y sus instrumentaciones. Y es procesión de Semana Santa en Sevilla, compuesta, como todos sabéis, uh-huh, por don Pascual Marquina Narros. Y bueno, el año de composición, pues 1922 aproximadamente. No hay certeza del año, ¿verdad, Antonio? Sí, se desconoce, vamos, a una aproximación de cuándo más o menos estuvo el autor por Sevilla, y se conoce eso, que sobre los años 20 la compuso, más aproximado a 1922, pero no se sabe exactamente. Si quieres te comento un poco de la edición, de dónde la he sacado, y para que la gente sepa de lo que van a escuchar, de qué material, de dónde procede. Sí. Vamos, la edición. Sí. Adelante. La sí, edición, sí. Vamos, la he realizado utilizando el material de la editorial de música moderna. Vamos, uh-huh, que es la edición más antigua que hay. Vamos, no he encontrado por ningún lado manuscrito, la edición más antigua que hay. Y tenía bastante, la verdad. Sí, sí. Y una vez corregido, pues. Sí. Me consta que tenía errores, porque cuando me la pasaste, todavía estabas todavía con la edición, y le eché un vistacillo y había cosas, hombre, no voy a decir que sean graves, pero notitas ahí que no estaban bien. Sí, que no cuadraban, exactamente. Un compositor que, bueno, que ya hemos hablado de él aquí, hemos escuchado su otra marcha, incluso. Tiene dos marchas procesionales compuestas, en realidad una, porque la otra marcha es una cosa un poco rara, una marcha que se llama Presente, dedicada a José Antonio Primo de Rivera. No vamos a hacer ninguna valoración política al respecto, ¿verdad? También, no, por supuesto. También instrumentó una marcha dedicada a Ruperto Chapí, pero la marcha que él tiene, única, pues procesión de Semana Santa en Sevilla. Y como bien dices, la edición es de música moderna. ¿Y de, no, qué año es más o menos la edición, Antonio? Pues no aparece en el guión. No aparece en este caso. Muchas veces aparece, pone copyright, pone el año, pero en este caso no lo indica. Bueno, pues el proceso de edición, como estamos diciendo, ha sido arduo y duro por eso, por los errores que tenía la partitura. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Preséntanos tú el primer corte, ¿no?, de la marcha. Sí, vamos a declarar un poco qué es lo que le gusta a la gente. Ahí está. Pues mira, os cuento. El primer corte que vamos a escuchar, ¿vale?, es la introducción. Tanto menos, vamos, para que no sepa música, son tres bemoles, para que no lo tenga claro, y donde vamos a escuchar los dos primeros compases, ¿vale?, que los cuales, pues, interviene a una especie de modo de llamada, las trompetas, fliscornos y trombones. Vamos allá. Si os parece, vamos allá, vamos al lío. Bueno, una entrada potente, ¿no? Una entrada como de inicio, ¿no? De procesión. Sí, con presencia, Javi. Sí, sí. Y con los metales duros de la banda. Aunque, bueno, el fliscorno yo no lo consideraría metal duro, más metal blando. Pero fíjate que no entran los bombardinos, no entran instrumentos así, sino es todo trompeta, trombones, para hacerlo más marcial. ¿Qué más tenemos, compañero? Sí, pues tenemos una, vamos a decir, una especie de contestación, que es cuando ya entra más instrumentos. Uh-huh. Y ahora a partir del compás 3, pues entraría la banda a modo de tutti, donde vamos a escuchar pues al saxofón barítono, trombones, bombardino, tuba en su mayoría, instrumentos con mordente. Lo típico del turrón, eso sería mordente. Sí. Dicho pasaje nos lleva a, de modo transicional, pues ya a un primer tema, que procesarás tú más adelante, sí, en piano, que tú nos comentarás más detenidamente. Vamos al corte 2. Pues efectivamente, el famoso pararón, pom, pom, tan característico de esta marcha, que se va a repetir durante toda la marcha, en realidad, Antonio. Y como bien decías, vamos al corte 3, que esto lo presento yo. Vamos a escuchar el ritmo de la melodía principal del tema número 1, el tema famoso de Titori. ¿No? Famoso de Procesión de Semana Santa en Sevilla, pero el ritmito que llevan, vamos, la armonía que llevan los instrumentos, que está compuesta por clarinete segundo, tercero, clarinete bajo, saxo, tenores, barítono, fagot, trompas, trompeta, dos, trombones, casi todo, ¿verdad? Lleva casi todo. Sí, casi todo. Los trombones, los bombardinos y la tuba, por supuesto, ¿no? Vamos a dejar una flauta como referencia para que escuchéis. Y vamos a escuchar del uh-huh. compás número 8 al compás número 20. Madre mía, qué maravilla. Esto es Carela, ¿eh? La verdad es que es una marcha que, yo qué sé, será porque es clásica ya, es una marcha que gusta tocar, es cortita, entra muy sí, bien. Es una marcha cortita y buena. Yo siempre digo que muchas veces es mejor tener la idea clara y hacer algo cortito que una idea muy desarrollada y mal escrita. Está claro. Bueno, después de esto, pues bueno, vuelve la reposición de contestaciones de metales, que es donde decíamos otra vez lo de brum, bum, bum, bum, ¿vale? Y ahora viene un tema muy interesante en el corte que vamos a escuchar dos cortes, el cuarto, el 4 y el 5, ¿vale? Vamos a escuchar dos melodías. Tenemos una primera melodía que hacen las maderas agudas, tenores y trompa 1. Aquí la instrumentación ya se desglosa un poquito. Y no os digo nada, vamos a escucharla. Y ahora, que ya sabéis lo que vamos a poner, es el contracanto que llevan. Es que no es contracanto, Antonio. Esto sería melodía 2. Son dos melodías que se entrelazan, sí, en realidad. Los sasos altos lo llevan, la trompeta 1, el fliscorno 1, el fliscorno 2 y los bombardinos, ¿vale? Vamos a ello. Aquí es donde entra la primera parte, lo que hemos escuchado es donde podemos ver que ya hay una cierta, ¿cómo decirlo?, complicación en la trama, ¿no? Porque hemos escuchado unas llamadas potentes, una melodía más o menos sencilla. Aquí es donde ya se van juntando ciertos elementos, ¿no?, que después vamos a ir añadiendo, como por ejemplo en la marcha real, que lo uh-huh. vamos a escuchar después. Ahora vamos a escuchar esta parte que hemos escuchado ahora, por separado de las melodías, la vamos a escuchar con la base armónica, con el resto de los instrumentos. La base armónica que lo lleva los trombones, las tubas, en fin. Vamos a escuchar el corte número 6, que es el resto de instrumentos en esta parte. Es muy interesante porque aquí es donde hemos tenido mayores dificultades a la hora de la edición. Es donde había más, más errores en esta parte. Yo. Sí, porque aquí es donde hay más acordes disminuidos, donde es posible uno, es posible otro. Incluso hemos tenido nuestros dime y diretes con algún acorde en concreto, que yo decía que era uno en concreto y vosotros, no, no, esto es re, esto no es mi, en fin, nuestras cosas, y al ¿no? final se ha quedado como estaba escrito, sí. No había problema. Las cosas de mayores, hasta que así que vamos a escuchar esta parte de la base armónica de esta parte. Bueno, Javi, pues deja ya de hablar tú un poquito, me toca a mí también, ¿no? Sí, nos vamos al compás 34, venga, dale tú. Sí, bueno, pues ahora vamos, yo voy a empezar desde el compás 33, donde cambiamos ya la tonalidad a do mayor, que, uh-huh. Vamos, que no lo sepan los músicos, muchas veces decimos al aire, do mayor, sí. no hay armadura, o sea, no hay esto, no hay bemoles, no hay sostenido, y nos encontramos con un tema, otro que de Diana, como quieran llamarlo, con la particularidad de que, como has comentado antes, de que está inspirado en la marcha real. Aquí sí. Ya se saca un poco lo que es el carácter militar del autor, aunque está impregnado toda la marcha, pero sobre todo aquí pues, se deja más ver ese carácter militar. Está llevado a cabo con las trompetas, aunque alguna vez también lo hace con cornetas, pero es decir que en el guión aparece claramente la palabra trompeta. Específica trompeta, no dice en ningún momento corneta como otros autores que no hagan partichela, pero especifican el non corneta, pero en este caso el autor pone trompeta. Oye, claro, y perdona que te interrumpa, ¿hay algunas bandas que lo han tocado esto con corneta? Sí, vamos, y en Málaga no sé por qué se estila hacerlo con corneta, con sordina, lo he escuchado yo con sordina, uh-huh. Y en piano. Interesante. Yo llego a escuchar esa parte. Varias bandas malagueñas, sobre todo lo he escuchado en Sevilla también, pero no con sordina y en piano. Y en Málaga sí lo he escuchado. Vamos, la idea más original sería esa, con trompeta. Con trompeta. Y suele pasar desapercibido en este pasaje que las maderas en registro grave y demás instrumentos pues llevan a cabo un relleno armónico que enriquece muchísimo lo que es la línea armónica de este pasaje. Sí. Que lo oiremos en conjunto. Bueno, Javi, pues ahora vamos a la saeta, ¿no? La sí. Famosa saeta que tiene esta marcha. Vamos a la saeta. Oye, y esta, esos son fusas, ¿no? O sí, creo que son fusas, ¿no? ¿Eso cómo sale? ¿Es complicado para los clarinetes lo que hemos escuchado anteriormente? No está complicado. Yo muchas veces no es una complicación excesiva, simplemente es medirlo y cuadrarlo que cuadrará. Muchas veces pues el problema es exactamente de que alguien se adelante atrás, sería pues claro. Tenerlo interioriza el ritmo. Vamos al siguiente corte, que es la saeta, lo que decías. Sí, pues mira, os comento, después de esto pues vendría un solo de caja para adentrarnos a lo que es en la saeta, el compás 51. Sí. De una clara inspiración andaluza, como es la saeta. Dicha saeta puede ser cantada por la flauta, el oboe, el requinto, clarinete principal, primero y fliscorno. Curioso, como hemos hablado antes, que fliscorno en un principio lo pone con lo que el tema de las llamadas, con metales más duros, y ahora sí lo mete con lo que es la manera más dulce, porque el fliscorno, tú lo sabes, ¿no? Somos muy versátiles. Exactamente. Soy muy versátiles, pero normalmente el fliscorno es un metal más blandito, por así decirlo, entre comillas, y se suele más meter con el tema de madera. Correcto. Pero soy un instrumento muy versátil. Se puede meter junto con los metales más duros como con la madera. Así es. Y bueno, la saída, respondiendo en los momentos de silencio, pues un contracanto, contrapunto, como una respuesta de clarinete segundo, tercero y saxofón alto primero. Es curioso que eso se lo da instrumento. Yo quiero pensar que como el saxofón alto tiene un tono, un timbre tan brillante, pues no quiere que se oculte lo que es la saeta, que es el tema principal. Entonces se lo pone a menos instrumentos para que sea un motivo, no destaque sobre el motivo principal. Es lo que yo he querido siempre pensar. Entonces, pues vamos a escucharlo solamente el oboe y el saxofón alto primero para apreciar nítidamente lo que es la saeta y su respuesta. Lo escuchamos. Bueno, y los sasos aquí tienen su complicación, ¿no? O sea, hay una... Hombre. Tiene su complicación. Yo por eso le quería poner los bemoles para que no haya problemas en la edición. Uh-huh. Para que la gente pues no se equivoque. Lo he señalado todo bien para que no haya notas falsas. Tiene alguna cosita, sí, sí. Bueno, pues me toca a mí en el corte número 9 y penúltimo. Bueno, último en realidad, ¿no? Porque el último... Lo de siempre, lo de escuchar la marcha entera, pero bueno, el último, la progresión de acordes que hay en la saeta. Pues la saeta tiene una base armónica bastante rica, en realidad, bueno, bastante rica de la mitad para adelante, porque al principio es todo muy sencillito, hay algunas progresiones y eso, pero desde el 59 al final vamos a escuchar los tenores, trompas, trombones, bombardinos y tubas. Van haciendo ahí una progresión que vais a escuchar que a mí me gusta mucho, es deliciosa. Y bueno, y suena así. La marcha no tiene mucho más, Antonio. No tiene mucho más, en realidad. No. Pero yo lo digo, es la marcha perfecta para acabar un disco. Como decía Pedro Braña con Coronación de la Macarena, como era cortita, sí, la marcha perfecta para acabar un disco. Y bueno, Antonio, vamos a ponerla enterita, ¿no? Aquí con sampleado, ¿no? Hombre, vamos a escucharla, tu maravilloso Sibel empleado, que se escuche todo. Ahí está. Thank you. Y aquí queda procesión de Semana Santa en Sevilla desgranada y desglosada. No tiene una complejidad grande como, por ejemplo, pudo ser Candelaria de la instrumentación de Pedro Morales, ¿no? O otras marchas que estaba todo más escondido. Aquí todo se ve bastante claro, también es porque está muy bien instrumentado, pero sí que hemos podido sacarle algunas cositas, ¿verdad, Antonio? Sí, pero yo creo que veo en esta marcha que el autor sabe en todo momento qué recurso utiliza y dónde utilizarlo. Sí, porque sí. Hay gente que no lo tiene tan claro, pero este hombre, de que empieza la marcha hasta acaba, sabe perfectamente el recurso que tiene que utilizar, ni más ni menos. O sea, ni más cantidad de lo que tiene que utilizar, ni menos cantidad. O sea, sí. que se notaba que el tío era un que estaba muy bien formado como músico y sí. Como instrumentador, por supuesto. Sí. Muchas veces hay buenos músicos que no saben instrumentar a lo largo de la historia. Se sabe. Sí, de eso hay muchos, ¿no? O instrumentadores muy buenos que no tienen mucha... No sé, mucha inspiración a la hora de... Sí, mucha inspiración, exactamente, que son buenos instrumentadores, pero no tienen esa idea de lo que es la composición, no tienen esa inspiración que tú comentas. Así que bueno, pues te despido aquí, bienvenido a la quinta temporada, de nuevo. Nos veremos. Estamos espaciándolo mucho más, como puedes ver, porque Javi Pérez está bastante liado ahora con su reciente paternidad. Y bueno, nos veremos pronto. Pero antes le damos de... la enhorabuena a este amigo Javi. Enhorabuena, Javi Pérez. Te queda trabajo por delante. Desde luego, no sabes dónde se ha metido. Pues nada, Antonio, un abrazo y nos vemos prontito. Un abrazo muy fuerte y a ver si nos vemos pronto. Venga, chao, hasta luego. Venga, un abrazo grande, hasta luego. Muy buenas, amigos y amigas. Esta temporada podrán ver, bueno, más bien escuchar, que se están dilatando en el tiempo cada episodio, cosa que posiblemente agradeceréis porque así tengo menos apariciones. Vamos al lío. Extraordinaria. Primera acepción. Que es poco común. Sale fuera de orden o regla general. O sucede rara vez. Segunda acepción. Que es mejor o mayor que lo ordinario. Pues hemos conseguido que lo extraordinario se convierta en ordinario. Al menos con música. Generalmente por la misma banda. Ya saben, mis amigos de la Puebla. Estamos en noviembre, mes de los difuntos. Este mes, a finales, es Santa Cecilia, donde posiblemente podremos disfrutar de repertorios que ofrecen algo más al espectador. El de la ama tiene buena pinta, ¿eh? Ahí lo dejo. O más de lo mismo, concierto de marchitas, eso sí, de corte fúnebre para ir con el terno de la Virgen, negro o morado, que también he visto por ahí otro debate. Y muy posiblemente algún estreno por la efeméride. De corte fúnebre, recuerden, de corte fúnebre. Son conciertos de despedida, para algún director en concreto, como es el caso del señor Wolfgang Puntas, en Gerena. Y otros, que serán su último Santa Cecilia, y aún no lo saben, veremos. Saludos de vuestro amigo diletante. Oye, viene fuerte el diletante este año también. Bueno, como siempre, no esperábamos menos, siempre... No esperábamos menos. En su sección, que pasa lo traemos, ¿no? Va a venir más espaciado, pero a lo mejor viene más cargado. Hombre, que claro, antes les dejábamos decir más cosas, ahora se lo vamos a decir más poquito a poco, pero siempre, sí. Siempre ahí con su retranquilla. Vamos con las dos últimas marchas recomendadas. Como Venga. Veis, vamos a meter 6 marchas. ¿Vale? Recomendada. Y te toca a ti, Javi. A ver qué me traes. ¿Cuál es tu última marcha recomendada? Venga, ahora voy a traer marcha granadina, ¿vale? No voy a hacer de otra forma. Ahí está. Barriendo para casa. Exactamente. Dedicada en este caso al misterio de la oración en el huerto. ¿Vale? Sí. Oración en el huerto, ¿vale? De Francisco Higuero. Hombre, estamos, hombre. Hombre, hemos hablado hombre. Más de una sí, vez sí, sí, de... Higuero rosado. Este, correcto, Higuero Rosado, que como sabemos, bueno, fue músico militar de Granada que dirigió la banda de música de Alfacar durante más de una década Y bueno, es autor de Pasos Dobles, Marchas Militares, Marchas de Procesión, y tiene esta compuesta al misterio de esta hermandad del barrio del Ralejo. Como dato, este compositor pues tiene, además de esta marcha compuesta a este misterio, dos marchas más compuestas a titulares cristíferos. Otro al misterio de la entrada de Jesús en Jerusalén de Granada, ¿vale? Y una al Cristo de la Buena Muerte de la Carolina, en Jaén, ¿vale? Esta marcha en cuestión, pues bueno, la vamos a escuchar de mano de la Municipal de Granada, del disco Siete Hermandades del año 1993. Escuchamos esta marcha, Oración en el Huerto, Francisco y Guerrero Rosado. Thank you. esto está llegando ya a su fin, este episodio, pero bueno, todavía nos queda una marchita más por escuchar, así que Javi, es que me trae ahora. También marcha actual, ¿no? Creo que ¿no? Bueno, sí, es actual, el año 2011. Uh-huh. Un compositor que debería de sonar más, lo hemos dicho un montón de veces, y este año, Javi Pérez, vamos a intentar entrevistarlo, porque es que yo tengo muchas ganas, porque yo creo que es el último compositor clásico, uh-huh, que queda después de la muerte de Don Pedro. Me parece que es el único compositor que nos queda, y es Francisco Pastor Bueno. Uh-huh. Francisco Pastor es pianista y violonchelista, experto en música de cámara, violonchelo, composición. Estudió con Pedro Morales. Tiene compuestas 28 marchas de Semana Santa de procesión. Tiene obras sinfónicas, paso doble, música de capilla, poemas sinfónicos. ¡Qué barbaridad! Y qué poco suena este compositor. O sea, es que la verdad es que su música no es fácilmente digerible, vamos a en el buen sentido. Es una música que no se ha hecho tampoco muy, muy popular. Para cafeteros, ¿no? Creo que se suele decir ahora. Es para muy cafeteros. Uh-huh. Entonces, traigo una marcha del año 2011, como digo, que se llama La Carretería. Y yo escuchándola para aquí, para el podcast, es espectacular. Es espectacular. Tiene unos acordes, unas progresiones, que es que debería de estudiarse los conservatorios. Es que esta marcha es impresionante. Prestarle mucha atención, por favor. Y los que estén al mando de que se toque o no se toque, yo creo que esta marcha no se toca, me parece, lamentablemente. Programarla, por favor, porque es que esta marcha es espectacular. Así que vamos a escuchar La Carretería de Don Francisco Pastor Bueno, año 2011. Thank you. La marcha. Pues bueno, Francisco Pastor, ¿no? Ya lo decías tú al inicio, okay. Siempre decimos un poco lo mismo, ¿no? Que nos gustaría que se escuchara más. Y bueno, siempre que podemos traemos una pinceladita. Me pasa un poco igual con él y con Fulgencio Morón. Uh-huh. Es también un autor que me parece que tiene cosas muy interesantes. Sí. Y quizás no se le reconoce. Yo creo que no es que no se le reconozca, ¿no? Sino que, como decía antes. Son autores que quizás son muy queridos, ¿no? Dentro del círculo de los que están muy metidos dentro de la música profesional, ¿no? Pero quizás para el gran público, pues no tienen esas marchas que todo el mundo conoce, ¿no? Y todo el mundo reclama, ¿no? Pero bueno. Fulgencio Morón tiene Cristo la Alcazaba. Sí, quizás es la marcha. Sí, sí. Esa quizás sea una marcha muy, muy, muy reconocida, ¿no? Sí, pero eso toca poco, ¿eh? Hombre, ya no mucho. Oye, esta era una marcha que se tocaba antes en Granada un montón, ¿eh? Sí, esto bueno, lo alcanzaba, vamos. Aquí también, ¿eh? Era un hit allí y claro. Casi todas las bandas la llevaban, ¿eh? Esa aniversario Macareno. Hay marchas que tenemos que hacer otro programa con marchas que se tocaban mucho y ya no se tocan tanto. Sí. Hombre, hay algunas que la verdad que no nos importa que no se toquen tanto. Bueno, eso también, y hablando, enlazando con lo de Francisco Pastor, es que cuando tú estás tocando una marcha dentro de la banda, que me pasa a mí y a muchos músicos que nos están escuchando, y tú estás notando que esa marcha es buena. Es que nos damos uh-huh. cuenta, aunque no tengas ni idea de armonía, ni idea de nada. Claro. Pero tú lo estás tocando y estás diciendo, qué bien está sonando esto, qué bien está escrita mi voz, cómo se nota, y después a lo mejor viene eso de algunas marchas, algunos compositores que se dicen, no, esta marcha es mala. Por lo mejor por ahí van los tiros. Es que tú lo notas. Tú notas cuando toca Ricardo Dorado que eso está bien escrito. Se nota. Y tú cuando estás tocando otras marchas, que todos sabemos el nombre de las marchas, no voy a decirlas aquí, las estás tocando y dices tú, es que esto está cogido con pinzas. Es lo que dices, cuando estás dentro de una banda tocando, se escucha, esas cosas se notan, ¿no? Se notan. Como otros, lo que van tocando otros compañeros, ¿no? A lo mejor de una voz distinta a la tuya, ¿no? Van notando y cuando vas, entras tú y entras y se engorda la banda en ese momento y dices, wow, esto... Así es. Es por algo, ¿no? Pero claro. No es casualidad. No es casualidad ni que la banda está muy inspirada en ese momento, ¿no? Claro, sino no, que no, lo no. que están tocando uno y otro están claro. encajando ahí de las maneras, ¿no? Y cuando el papel está bien escrito. Y ha salido el iPhone 15. Y cuando eso, y tú dirás, ¿y esto por qué me lo dices ahora? Yo, ¿esto qué es publicidad ahora? No sabía yo que teníamos publicidad en el podcast. No, pues, sí, Apple nos paga. Ah. Entonces, en las presentaciones de los productos de Apple, por ejemplo, pues siempre te meten una retaila al principio de hemos tenido tantas ventas, tantas escuchas, y nosotros deberíamos de hacer un repaso también, ¿no? De los fans, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Ah, esto es la promoción ahora. Esta es la promoción. Así que vale. Sí, bueno, habéis visto que, bueno, entre episodio y episodio estamos intentando hacer otros episodios, ¿no?, que van para nuestro fan, ya sabéis, para aquellos que hacéis esa pequeña aportación y apoyáis al, al podcast desde 1.59, ¿no? Es lo mínimo 1.49, sí, ¿no? 1.49 creo que, pero escúchame. Hasta lo que quieres. Que si estamos, quieres poner perdona, 30 euros, estamos, 30 euros que cogemos nosotros, ¿eh? No, claro, no nos vamos a decir que no. Lo que decía es que estamos, no decimos que no, pero que lo que decía que los programas en abierto van a ser mensuales, en realidad, pero que entre medias cada 15 días hay programa de fans. O sea, que tenéis cada 15 días hay programa. O sea, que si, os si queréis escucharlo, si os suscribí, ya sabéis. Queréis apoyarnos, apoyáis un poquito. Esto no es nosotros para irnos a esto a Andorra ni nada. No nos vamos a ir a Andorra con los beneficios que vamos a sacar de esto. Simplemente, pues, bueno, para los gastillos que tiene el podcast, ¿no? Para una cervecita por tomar, ¿eh? Correcto. Pagar el dominio y lo que nos cuesta alojar el podcast en la plataforma y, sí, y incluso nos sale a deber. Pero bueno, obvio que nos sale a deber, pero bueno. Pero bueno, que si queréis apoyaros ya sabéis que están ahí y bueno, llevamos desde que se inició la temporada, o bueno, hemos tenido ahí un disco disfraz de la banda de Fernando Guerrero con los discos que tiene, que ha grabado esta formación, uno que hiciste tú de José Faust también. Eso va a salir pronto. Interesante, ya salió. Y luego tenemos también el futuro que tú me tienes aquí apuntado, que va a hacer uno, análisis musical, un trío con Javi Calvo. Sí, eso es interesante. Esto me parece muy interesante. Así que te, bueno, te gusta este va para finales del mes de noviembre. O sea, que esto todavía sí, queda esos queda. 15 días que os dice aquí Javi para descubrir ese podcast. Y bueno, tenéis también los anteriores. O sea, si os dais de alta ahora en este The Fan, pues podéis ver los anteriores que pues ya desde que iniciamos este periplo, ¿no?, con los episodios de The Fan, pues creo que son 1, 2, voy a hacer aquí el recuento, 25 episodios que hay. O sea que además de los que hay en abierto, pues tenéis otros 25 episodios en el que, bueno, encontráis de todo un poco. Hay algunos episodios que, pues, el disco Frade, ¿no?, que están dedicados a los discos de las bandas. Tenéis incluso alguna entrevista con autores, con compositores que hemos tenido aquí en el episodio, y luego le hacíamos una entrevista un poco más personal. Sí, con Gándara, con David Hurtado. Tenemos también con Manuel Bolaño, nuestro compañero, también una tertulia tenemos por ahí. Hay de todo un poquito, que lo podéis encontrar en estos episodios, siempre para dar un plus. Y en agradecimiento a ese apoyo que tenéis. Así que ya sabéis, si os queréis apuntar y darnos ese apoyo, ahí los tenéis. Y bueno, os vais matando el gusanillo, ¿no? También entre episodio y episodio que publicamos, pues ahí tenéis ya 25. O entre episodio y episodio tenéis para escucharos uno casi todos los días, ¿no? Y os sobraría. Eso es. Y bueno, nos vemos la semana que viene, digo, sí. Estamos espaciándolo y vamos a la semana que viene. El mes que viene, a primero de mes. Más o menos. Será festividad de la Inmaculada casi, ¿no? Exactamente. Por ahí van a ir los tiros, me parece a mí. Por ahí van a ir los tiros. Vamos a hacer algo temático bonito y con investigación y con muchas secciones, así cargadito, para que tengáis todo un mes para escucharlo. Y dos alegrías vais a tener primero de mes: el podcast y la nómina, ¿no? Digo, ¿no hay gracia? He cobrado, voy a escuchar el podcast. Que mejor, ¿no? Y si haces fans, pues a lo mejor viene bien también, no sé. Ya no se lo cobra, a mí cobramos nosotros. Tampoco. Sí, no vamos a decir que no, ¿no? No vamos a decir que no. Bueno, Don Javier Pérez, desde Tomares, increíble. Esto es increíble. Ya mismo desde la banda de Sinfónica vamos a hacer allí también un episodio. Porque ahora os está dando por montar marchas, parece. Estamos tocando más marchas que nunca, sí. Esto es. Se te está cerrando el círculo poco a poco. En la carpetilla tengo a Jesús preso, ¿eh? O sea, alegría total. Y además, si le das la vuelta, tengo Esperanza Macarena, versión de Antonio Moreno Bolaños. Anda, ya ha llegado Moreno Bolaños a las bandas sinfónicas también. A la banda sinfónica de Tomares, que por cierto, hablando de la antigua banda de Tomares, acompañó a muchos Cristos. Ojo, también. Digo. Antes de la Guerra Civil. Después vino la Guerra Civil y ya se fue la banda. Algarete, un dossier interesante, banda de Tomares, lo haremos. Bueno, mira, ahí bucea en la historia y puedes hacer tú también un episodio de Fandis. Sí, pues sí. Bueno, nos vemos prontito. Venga, nos vemos en el próximo. Venga, chao, chao. Adiós.